quien violentó y que generó esta situación, es quien aduce ser el comprador de las razones sociales que editaban Tiempo Argentino y que sacaban al aire Radio América en su momento, gente que vació estas empresas, gente que adeuda 7 meses de salario y que no cumplió con ninguno de los compromisos que tenían ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, esta persona, que se llama Mariano Martínez Rojas, que dice haber negociado con el Spolsky la compra de Valkbrook y de Dezuk, que son estas sociedades anónimas que les contaba, ingresó a las 12 de la noche, apenas pasada la medianoche, a través de la puerta de Radio América. Radio América está en la planta baja de este edificio, los pisos de arriba es Tiempo Argentino. Ingresó a través de Radio América, forzó una puerta que comunica Tiempo Argentino con Radio América, y una vez aquí echó por la fuerza y de manera violenta a 3 compañeros del diario que estaban aquí preservando las herramientas de trabajo.